Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. En el Evangelio de hoy hay dos temas que la Iglesia nos propone, porque así exige el texto que hemos leído. El primer punto es: Jesús quiere saber, de parte de sus apóstoles, qué dice la gente acerca de él. Quiere saber cómo lo están conociendo, cómo conocen a Jesús. Y el segundo, y ahí Jesús también le va a preguntar a ellos, para ver qué dicen ellos, qué conocimiento están teniendo ellos de Jesús. Y el segundo punto es una acción que realiza Jesús de dejar a Pedro como cimiento, como piedra fundamental de la iglesia, en la cual se va a asentar la iglesia, dándole los poderes para las llaves del cielo, para hacer entrar o no a quien quiera. Las llaves tienen como para abrir o no abrir una puerta. Vamos en primer lugar al primer punto. Aquí Jesús se los lleva a los apóstoles a una región de Cesarea de Filipo, detrás, en la Transjordania, lejos de los lugares donde comúnmente estaba, un lugar destinado al retiro espiritual, un lugar apartado, un lugar de poca gente, donde solía estar, antes de que muera en la pasión, los últimos, yo diría 2 o 3 o 4 meses antes de que Jesús muriera, se solía retirar en esa zona donde no había mucha gente, un lugar medio desértico, como para conversar con los apóstoles y estar más en oración. Y es aquí donde está, y esto está, este pasaje es faltando ya poco para la pasión. Y entonces Jesús, hablando en intimidad con los apóstoles, como le gusta hablar con nosotros, en intimidad en la oración, les pregunta: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? O sea, él es el Hijo del Hombre. Esa expresión, Hijo del Hombre, está en el profeta Daniel, donde dice que el Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre es Dios que se va a hacer Hijo de Hombre. Eso significa, va a ser un Dios hecho hombre, Hijo de los hombres. ¿Cómo puede ser que Dios sea Hijo de los hombres? No sería Dios. Ahí está el misterio. Hijo del Hombre solo se reservaba para el Mesías, porque iba a ser un Dios Emmanuel, Como dice Isaías 7:14, una virgen concibe y da luz un hijo y le pone por nombre Emmanuel. Dios con nosotros, decía la gente, Dios con nosotros, va a bajar. Ese Mesías es Dios que va a bajar. Esto lo entendía perfecto la Santísima Virgen y lo entendían muy bien todas las personas santas en la época de Jesús. Todas esas profecías. Hijo del hombre, es decir, que además de bajar a la tierra va a nacer de alguien, hijo del hombre. Pero parece que va a nacer de alguien porque va a aparecer la mujer, como está en el Génesis 3:15, donde va a dar a luz un hijo y ambos le pisarán la cabeza a la serpiente, la mujer y esa descendencia, ese hijo. Otra característica, va a pisar la cabeza y va a nacer de una mujer. No se dice que va a nacer de un hombre terreno, pero sí de una mujer. Porque de hecho Jesús no nació de ningún hombre terreno, pero sí de una mujer. Y entonces ya estamos entendiendo quién es Jesús. Ya estamos, Jesús ya les está enseñando. Cuando le preguntan a los apóstoles, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Les recuerda esa expresión del profeta Daniel? Aquel que va a nacer de hombre, pero que no es hombre solamente, porque baja del cielo. Y cuando Pedro le va a confesar, cuando Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen? Pedro dice, tú eres el Hijo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Hijo de hombre e Hijo de Dios. Están las dos cosas aquí. Hay un conocimiento perfecto, exacto. Jesús se las ingenió para que en este trozo de texto breve, o en esta escena que vivieron ellos, esté expresado todo el conocimiento que Jesús quería darles a ellos, Hijo del hombre e Hijo de Dios. Pero sigamos aquí. ¿Qué dice la gente? ¿La gente llegó a saber, en general, quién era Jesús? Tenía ni siquiera una aproximación. Veían algo sagrado y santo y decían, uno dicen que es Juan el Bautista. ¿Cómo va a ser Juan el Bautista? Estuvo viviendo junto con Jesús, lo decapitaron. Si fuera San Juan Bautista no hubieran estado en ningún momento juntos. Pero San Juan Bautista bautizó a Jesús, para que vean la ignorancia de la gente. Otros, Elías, como si fuera la reencarnación de Elías. Es cierto que Elías tenía que venir, pero en el espíritu de Elías. Lo dice Jesús, cuando le preguntaron, ¿Elías va a venir? Le dijo Jesús, sí va a venir. De hecho ya vino, y ustedes lo mataron. Y hablaba de San Juan Bautista, que le cortaron la cabeza. Quiere decir que viene en el espíritu de Elías, San Juan. Otros que Jeremías o alguno de los profetas, nadie acertó. Qué desconocimiento de Jesús, qué dolor para Jesús, ¿verdad? Qué dolor de que no entiendan las escrituras. Qué dolor para Jesús que un católico no conozca las escrituras. Jesús, cuando uno se presenta en el juicio, le va a preguntar, ¿quién soy yo? Y vamos a tener serios problemas. ¿Quién es Jesús? Y entonces, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Y dejo aquí. Jesús nos pregunta a nosotros, ¿y tú qué dices? ¿Quién soy yo? A ver, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres cristiano? Ah, eres otro Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿quién eres? Si no sabemos quién es Jesús, ¿cómo vamos a vivir como cristianos? Si el cristiano es otro Cristo. Si yo no sé cómo es Jesús, ¿cómo puedo yo decir que soy católico? Si no sé cómo es Él, ¿no sabré cómo vivir yo, que soy otro Jesús? Y se lo digo, quiero ser otro Cristo. Eso es el cristiano, otro Cristo. Es más, como dice San Pablo, gran cristiano católico, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, porque desaparecí de tal manera que Él me se apoderó de mí, y ya yo miro como miraba Él, escucho como Él escuchaba, siento como Él sentía. Entonces sí hay un conocimiento, hay una unificación, una comunión en la persona de Cristo. Pero ¿tú quién eres? Si tú eres otro Jesús, ¿por qué hablas de esa manera con tu padre? ¿Por qué hablas así con tu madre? ¿Por qué le contestas así a tu esposo? Entonces no sabes quién eres. ¿Por qué le contestas miras así a tu esposa? ¿Por qué te vistes como si fueras a un antro cuando vienes a la misa? ¿Por qué no das testimonio con tu persona, con tu ropa, con tu modo de vida? ¿Qué música escuchas? ¿Eres un templo del Espíritu Santo? ¿Templo del Espíritu Santo? ¿Lo sabes? Si yo no sé quién es Jesús, no voy a saber quién soy yo. Soy templo, me creo templo del Espíritu Santo, o me creo un cúmulo de carne, o soy un cuerpo que tiene necesidades. ¿Qué soy? ¿Qué me considero yo que soy? Si no sé quién es Jesús, jamás sabré quién soy yo. ¿Y cómo empieza uno a amar a Jesús y a identificarse con Él? Conociéndole primero a Él, luego imitándole, luego viéndome cómo yo debería vivir según es Jesús, trato de vivir como Él vivió para hacerme otro Jesús. Y le pregunta a Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro toma la palabra, lleno de inspiración divina, porque de él no iba a salir eso. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Perfecto, el Mesías, el que iba a venir a rescatar al hombre del pecado, según Isaías, capítulo 52, 53, 54, donde habla del siervo doliente, cargará sobre sus espaldas el pecado de todos los hombres. Lo maltratarán, lo escupirán, taladrarán sus manos, Salmo 22. Como perros rabiosos se amontonarán alrededor de él para matarlo. Eso harán con el Mesías, con el Hijo de Dios vivo, Hijo de Dios vivo. No es Hijo de Dios como somos nosotros. Jesús no era Hijo de Dios como lo somos nosotros, sino que era Hijo de Dios por naturaleza, la misma naturaleza. Nosotros somos hombres, participamos de la naturaleza divina por la gracia, y por eso decimos que somos hijos de Dios, pero por participación de la gracia. Pero Jesús no, Jesús nace de la esencia del Padre, nace del ser mismo del Padre, procede sin tiempo. ¿Quién? El Hijo, la segunda persona, el Hijo de Dios. Nace de las entrañas de Dios Padre, y el Espíritu Santo nace de las entrañas del Padre y de las entrañas del Hijo. Eternamente, es el amor entre el Padre y el Hijo que procede de ellos, y tenemos el Espíritu Santo hecho persona. Pero ese Hijo de Dios, la segunda persona, es enviada por el Padre, porque si Él procede del Padre, el Padre puede enviarle. En cambio, el Padre no es enviado por nadie, es el que envía. Mi Padre me ha enviado, yo enviaré el Espíritu Santo. Mi Padre y yo enviaremos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Padre me envía porque Él procede del Padre, pero el Padre no procede de nadie. El Padre no es enviado. Entonces, ¿quién es Jesús? Segunda persona de la Trinidad, que nace del seno de Dios, de las entrañas, eternamente es igual al Padre en toda la perfección. En poder, perfección, en gloria, en belleza, en santidad, igual al Padre, pero distinto como personas. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo. Por eso se pueden amar, porque son personas distintas. Y procede el Espíritu Santo, que es otra persona. Es el amor de Dios que se hace persona. Y el Hijo es el conocimiento de Dios que se hizo persona. Conocimiento y amor, ahí tenemos las potencias del alma que nos hacen semejante a Dios. ¿Esto lo saben? ¿Sabemos esto? ¿Están en catecismo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Es Dios, con el mismo poder que tiene el Padre y el Espíritu Santo. Ese es Jesús. Es Dios, que nace de Dios y nace de un hombre, de una mujer, naturaleza humana. Dios, con su persona divina, con su yo divino, ese Hijo que dice yo, ese baja al corazón Del corazón se mete en todo el ser de María para tomar todo el ser de ella y hacerse hombre. ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? Verdadero Dios, porque naces del Dios eternamente sin principio, y verdadero hombre, porque naces de la naturaleza humana en el tiempo, sin dejar de ser Dios. Ahora tienes naturaleza humana y tienes una persona, ese yo, sigue siendo divino. Por eso todo lo que hablas tú, Jesús, es divino. Todo lo que tú dices, lo dice Dios. Lo que tú miras, ¿quién mira a través de esos ojos de Jesús? Mira a Dios, porque mira a la persona, no mira el ojo. Si yo me saco el ojo no mira. Mira a la persona. ¿Y qué persona tiene Cristo? Divina. No tiene persona humana, persona divina. Ese yo es divino, es el que bajó, segunda persona, pero tomó naturaleza humana, modo de actuar humano, con pies, brazos, cabeza, ojos, modo de actuar humano, pero ese yo sigue siendo divino. Por eso cuando Jesús miraba, miraba a Dios. Cuando Jesús tenía frío Dios en la gruta de Belén. Cuando ese niño tenía que caminar, ¿quién caminaba? Dios. ¿Cómo va a caminar Dios? ¿Sí? Porque ahora tiene piernas. Él asumió piernas, naturaleza humana. Pero es Dios que está aprendiendo a caminar con piernas, porque nunca lo ha hecho. Tiene que aprender a caminar ese Dios con una naturaleza humana. Como hombre no tiene la experiencia de caminar, como Dios sí lo sabe, pero como hombre no lo tiene. Y entonces lo más maravilloso es que Dios entró en matrimonio con la naturaleza humana en María. María es la criatura preparada para que Dios saque de ella todo el potencial de su naturaleza humana. Dios se va a hacer hombre tomando 100% de esa criatura, sin papá humano. El 100% se lo da plenamente ella. Es más que una clonación, se habla de clonación. Más que eso, porque aquí en la clonación no habría una identidad. Si fuera así, si fuera que es posible hacerse alguna vez entre hombres, seres humanos, ojalá nunca, pero si se pudiera hacer, tampoco llegaría a ser eso, porque aquí ese Dios saca todo el ser absoluto de la Virgen. Todo su ser significa que entra la parte de la psicología, el alma, el cuerpo, sus sentimientos y el mismo ser que subyace en ella. Grandes cosas hizo Dios en mí. Claro, la creó para beberla, la creó para comerla. Así como ella comió el cuerpo de Cristo, hombre y Dios verdadero, Dios se la introdujo dentro de su ser. Y Él se mete en el ser de María. Es la única criatura que sale de Dios y Dios sale de ella. Mutuamente proceden. Así como Dios, el Hijo de Dios, procede del Padre, ahora procede de María. Sin ningún otro hombre. Es la criatura perfecta, preparada por las manos de Dios, sin pecado concebida, porque si hubiera tenido pecado la Virgen Cristo, también hubiera tenido pecado. Porque está sacando todo el ser de María. Hubiera sacado el ser con el pecado incluido. Pero Dios la preserva de eso, para que sea perfectísima, porque no va el pecado con Dios. Dios no podía nacer de una mujer con pecado original, porque no va eso con Dios. Dios hubiera tenido un cuerpo pecador, pero con pecado original, tal vez borrado por el bautismo. No va eso con Dios. Tiene que beber agua fresca, agua limpia, y eso es la Santísima Virgen. ¿Quién soy yo? Jesús, tú eres el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Y es la síntesis perfecta para redimir a los hombres. Porque tenía que pagar el precio de los pecados de los hombres un hombre para que sea justo, porque Dios es justísimo. El que muera por todos tiene que ser hombre, porque el hombre pecó, no Dios. Ok, me voy a hacer hombre. Pero a su vez, esa persona que está en la cruz tiene que tener mérito infinito. Ese yo que está en la cruz, esa persona que está en la cruz, tiene que con esa acción tener un valor infinito, porque la ofensa a Dios es infinita, porque toca lo infinito. No de parte del que realiza el pecado, sino de parte de quien es ofendido. La ofensa es infinita. Tenía que venir a alguien que tenga mérito infinito, premio infinito. ¿Qué hombre va a poder tener un premio infinito? Pero Dios sí tiene mérito infinito. Entonces Dios dijo, bueno, yo voy a bajar, voy a mandar a mi hijo, la persona de mi hijo, él, todos los actos que haga van a ser infinitos, porque tiene mérito infinito, porque es Dios, ese yo es Dios. Pero vamos a tomar una naturaleza humana y me voy a unir para que sea el hombre el que muera, pero con mérito infinito, porque la persona de ese no va a ser humana, sino divina. Y de esa manera va a ser el hombre que repare con un mérito que es infinito. Y así Dios hizo la maravilla de la encarnación. Y le voy a pedir permiso. Porque hay tres fiat, me decía ayer uno de los hermanitos teólogos que tenemos acá, el gran teólogo que tenemos, que hay tres sí, tres fiat, tres hágase en toda la Biblia. El primer hágase está relacionado con la creación, hágase, y el mundo se hizo, hágase. Es un acto creador, un acto divino, que viene de Dios, hágase. El segundo acto es cuando la Virgen dice, hágase en mí, según tu palabra. Se produce ahí la recreación, la nueva creación, el que hace nueva todas las cosas. El Espíritu Santo, se dice en el inicio, en el Génesis, aleteaba sobre las aguas cuando Dios dijo, hágase. Era el que fecundó las cosas, y se produce con la fecundación del Espíritu Santo la vida. María dice, hágase en mí, y el Espíritu Santo la cubrió con su sombra, la fecundó, y se produce la recreación. En la primera creación tenemos relacionada a Eva y Adán. En la segunda tenemos relacionada a Cristo y a María. Es el nuevo Adán y la nueva Eva. Y el otro hágase está relacionado con algo muy sagrado también, que es el modo como nosotros glorificamos a Dios, que es lo más importante. En el Padre nuestro Jesús, digo, nos enseña, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es la voluntad que se hace en la creación, en la recreación se hace la voluntad, y se hace siempre. Por eso Jesús nos dijo, cuando oren, digan eso, el Padre nuestro, donde se dice, hágase tu voluntad, que se haga. Entonces el hombre de esa manera entra a participar también en el acto creador, al decirle a Dios, hágase, no lo que yo quiero, lo que tú quieres. Y se realiza esa maravillosa obra de la creación, porque Dios está creando permanentemente todas las cosas, pero está recreando permanentemente con su gracia. Cada acto que realizamos hay un aumento de gracia, y eso se llama recreación en el orden sobrenatural. Cada acto de amor que realizamos crece la presencia de Dios dentro de nosotros, y eso se llama acto recreativo. Hay una recreación, un aumento de la gracia en nosotros. Y vamos al segundo punto, pero antes de dejar el segundo, pensemos, ¿quién eres tú? Si tú no sabes quién eres, ni para qué vives, ni cómo debes vivir, entonces no eres cristiano. Seguramente no sabes cómo es Jesús. ¿Quién es Cristo para mí? Leer las Sagradas Escrituras, meditarlas, leer los Evangelios una y otra vez. ¿Qué mujer o qué hombre no va a leer la vida de su novia, o la novia la vida de su novio? Si el novio tiene un diario que escribe desde toda su vida y explica quién es él ahí, y su novia lo mismo, ¿quién no lo va a leer y va a estar muy atento a cada palabrita y va a preguntar lo que no entiende? y le va a decir, explícame más esto, y dígame más esto, y vuélvemelo a contar, y más, quiero saber más sobre este punto y sobre este otro, me lo regalas, me lo llevo. Cristo tiene escrita su vida en los evangelios, porque no se puede amar lo que no se conoce. Si yo no conozco, no amaré jamás a ese Jesús, del cual la vida se me va y voy a perderme de amarle. Me voy a perder, la vida se va muy rápido, los días transcurren y yo me quedo sin el tesoro escondido, me quedo sin ese tesoro en el campo que está enterrado y debo descubrir. Segundo punto, digo, Jesús le dice a Pedro, dichoso tú, Simón. Pedro no se llamaba Pedro, Pedro ni idea que se iba a llamar Pedro. Simón, dichoso tú, Simón. Simón, Simón, se llamaba Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación, habló Dios por él, aunque él crea que le salió de él. Así habla Dios, así me pone los pensamientos y los deseos en mi interior, parece que son míos, pero son de él. Esto no lo puede decir él porque le sobrepasa, y muchas veces a mí me sobrepasan los pensamientos que tengo, y los deseos, y los movimientos de mi corazón, y a ustedes también. No vayan a atribuírselo a ustedes, porque es ahí que hay que atribuírselo a Dios. Y va a estar contento Dios, y le va a inspirar más. Pero cuando uno se los empiece a atribuir a uno, el Señor se frena, no sea cosa que nos llenemos de soberbia, de amor propio, y miremos a los demás con desprecio. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro. Oh, no, maestro, yo no soy Pedro, yo soy Simón. No, tú eres Pedro. No, pregúntale a todos los apóstoles, yo no soy Pedro. Pedro, esto es algo nuevo, sí, es algo nuevo. Tú eres Pedro. ¿Qué significa Pedro? Nosotros tenemos el texto en griego, está escrito en griego, Evangelio de Mateo. Y dice Kefas, piedra. La piedra es masculino en griego. Masculino, se le aplica al varón. Nosotros, no, ¿cómo traducimos quejas? Nosotros no podemos llamar a un hombre piedra. Se traduce piedra por Pedro, Petrus, que significa piedra. Y ahí queda Pedro. Cuando decimos Pedro, estamos diciendo piedra. Él le puso piedra como nombre. No serás Simón, serás Pedro. Serás piedra, y sobre esta piedra, sobre ti, edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Una vez le preguntábamos a un protestante, que no admiten al Papa, ni Pedro, ni piedra, ni nada, a ver, ¿cómo explicas esto? Ah, fácil. Jesús le dijo, Simón, desde ahora tú serás Pedro, sobre esta piedra, y señaló una piedra, edificaré mi iglesia. ¿Qué tendrá que ver? A ver, ¿dónde está esa piedra ahora? Habría que ver dónde está la piedra que señaló, porque ahí está la iglesia. En esa piedrita que señaló, que no sé dónde estará, está la iglesia de él. Si uno interpreta de esa manera las escrituras, destruye. ¿Para qué le pone piedra a Pedro? ¿Para qué va a edificar una iglesia ahí en Cesarea de Filipo? No hay nada, no hay ninguna iglesia. ¿Entonces Cristo falló? ¿O falla la interpretación de este pastor? Sobre esta piedra es sobre Pedro, primer papa. Y sobre esta piedra, y las puertas del infierno no la van a poder destruir. Nadie va a poder destruir esta iglesia. De hecho, hasta el día de hoy, jamás, en los 2000 años más que llevamos, 2014, jamás, no, no tanto porque empezó en el 33, jamás hubo una contradicción en la fe y en la moral enseñada por los papas, por el magisterio de la iglesia. Jamás una contradicción en la fe y la moral. Y eso es una de las pruebas de que la iglesia es infalible en la fe y la moral, no en otra cosa. Y entonces nosotros tenemos la gracia de tener confirmada la Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Por eso que hay que tener cuidado. La Iglesia no se contradice en la fe y la moral. Hay que tener cuidado de esos mensajes que pasan por internet, por el Facebook, el YouTube y de tantos lugares. Hay que tener muchísimo cuidado. El Papa Francisco dijo que no hay infierno y que el Papa Francisco dijo que Adán y Eva, eso es cuentito, que no es real. El Papa, bueno, no lo dijo el Papa Francisco. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque, mira, y se lo mandamos a los amigos, mira lo que parece que dijo el Papa, y ya está, el error está difundido por todos lados. Miente, miente y algo queda. Nos están atacando la fe, uno tiene que decir, no, eso no lo dijo el Papa. ¿Por qué? Porque si lo dijo el Papa, se terminó mi Iglesia. Y si se terminó mi Iglesia, entonces todo es una mentira. Y antes que se termine la Iglesia Católica, va a venir Jesús. Entonces podría ser que si tú te das cuenta que la Iglesia está fallando, ponte un paraguas porque te va a caer un meteorito. Porque se viene el fin del mundo. Porque cuando falle la Iglesia, que no va a fallar nunca, si falla la Iglesia, porque viene Jesús. Ya no se necesita la Iglesia en la tierra. Tenemos que ser coherentes con la fe. Cuando una persona me dice, padre, ahora parece, el Papa dice que ya, que no existe el demonio. Yo no tengo que ir a mirar a ver si el Papa dijo eso. Yo tengo que decir, es imposible, ni lo voy a mirar. Porque eso me lo está enseñando el catecismo, y si el Papa no conoce el catecismo, si se está contradiciendo en eso, se me terminó la fe. Directamente debo decir, no crean absolutamente nada. Solamente la Iglesia se expresa por documentos oficiales. Todo el chusmerío es para destruir la fe de los débiles. Pidamos en este día a Jesús, y se lo pedimos más que nada, más que a Jesús, a la Virgen, que es el que más conoció a Jesús, conocimiento de su Hijo, que la Virgen nos abra el corazón y nos haga, nos transmita todo el conocimiento que ella tuvo adentro acerca de Jesús. ¿Cuántas conversaciones habrá tenido con su Jesús? A los 2 años, 3 años, 4 años, 5, la Virgen le enseñaba a Jesús, pero Jesús por ahí se tomaba un recreo. Descansa, mamá, te voy a explicar algo de teología. 5 años, 6 años, 10, 12, 15, 18, conversaciones a los 20 años, 25. ¿Cuántas cosas habrán hablado? ¿Cómo conoce esa mujer a Jesús? ¿Cómo habrá vivido igual a él? Igual, su gesto, su forma de mirar, todo. Ella, a ella le pedimos la gracia de saber quién es Jesús. Pero sobre todo, que lo sepamos encontrar con la vida que estamos llevando. Y que lo sepamos ver en los demás a Jesús. No porque los demás tengan cualidades, virtudes y santidad para que yo vea en ellos a Jesús. Lo debo ver porque Jesús dijo que está ahí. Por la fe sé que está ahí. Pero lo debo ver en mí por las virtudes y el modo con el cual yo me comporto. Sin exigírselo a los demás, lo debo vivir yo. Y cuando vean cómo yo lo estoy viviendo, conocerán a Jesús. Y conocerán a Jesús y lo amarán. Viéndome a mí, conocerán a Jesús y lo amarán. Si yo vivo de acuerdo al conocimiento que tengo de Él. Que así sea.